Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, bienvenidos. Arrancó el fin del fin de 6 y 4 minutos de la mañana. ¿Cómo estás, Galita? ¿Qué tal, Tombo? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bien, muy alegre este fin de semana, esta madrugada del domingo. Súper, la verdad que con el calorcito y los días lindos de primavera no hay por qué quejarse. No, seguro. Una noche más que linda y yo estoy más que feliz de haber vuelto al programa. La semana pasada me ausenté, tuve una gripe que me dejó de cama, que no te puedo explicar. Fue como un knockout. Directamente ya me dolía la cintura de estar tanto tiempo acostada. No me aguantaba más. Ya no sabía qué película ver, ya no sabía qué disco escuchar. Ya estaba que no me soportaba. Es verdad. Yo me asisté un poco, la verdad, cuando fui a verte, porque yo no sabía si había salido de la serie de Walking Dead o qué. Estaba mal. Y era los heavy. Ojos verdes, la lengua violeta. Se me pasó lo de la lengua, viste, que ya casi que lila, apenita. Sí, lila. Tranqui. Lila. Esperemos ahora, que en estos días se regularice la situación. Con el mate se te puso un poco como marrón. Te digo que hay que tener cuidado que no se te pudra. Así que bueno, no, más que feliz de volver acá al programa junto a ustedes. Del otro lado la tenemos a Dariela Cáceres en la operación técnica y a Sofía Tarruela, una de nuestras productoras, haciendo la coordinación de aire. Le mandamos un beso, como siempre, a Mariana Lacourrech, la otra productora, que está... ¿Qué estará haciendo, Maru? Esa es una pregunta que no tiene respuesta definitivamente. Nuestro teléfono, si te querés comunicar con nosotras, 4999-0937. Nuestro blog es www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí podés entrar y ver toda la información que vamos trabajando programa a programa. También, viste, para conocer un poco más las bandas que vienen, la gente que invitamos, viste, a veces es como todo muy rápido. Dicho, entras en el blog y te enterás de toda la data, ¿o no, Galú? Así es, tenemos que abrir ya nuestro Facebook. Es verdad, ya lo estoy abriendo, te digo. Está ahí en el grupo. Había un par de personas despiertas cuando yo llegué hace un rato, que me estuvieron hablando ahí en Facebook. Espero que estén ahí todavía. Voy a abrir en este momento. A ver. Estaba Samantha Samos ahí, verdad, poniendo Samantha. Me gusta cuando vos dijiste, acabo de llegar. Es vos verdad. Llegaste muy temprano a la radio. Llegué tempranísimo, ¿viste? Desvelada, porque tenía una ansiedad, extrañaba tanto el programa que digo, bueno, voy tempranito, voy preparando todo tranqui, me hago un matecito. Así que, muy bien. Hoy, ¿qué fecha es, Galú? ¿5 de diciembre ya? No. Se viene agitado, ya la gente está terminando la facultad, los últimos ya están terminando de rendir los parciales, los finales, trabajos prácticos por demás. Mal, eso me tiene muy preocupado. Una época muy difícil del año, te digo, Bala, ¿eh? Vos igual, felicitaciones, te nos recibís. Muy bien. El éter de periodista. Felicitaciones a Sofía Tarruela y a Mariana Lacourrech también, que estamos las tres en la etapa final. Remando a full. Claro. Desde ya desde ahora les decimos que el domingo 19 no vamos a estar haciendo el programa porque... ya lo avisamos. Claro. Vamos a estar de festejo. Claro, huevos. Después pasamos la dirección de donde es, en todo caso nos van a visitar ahí a la fiesta. ¿O es muy privada la fiesta de Éter? ¿Cómo es? No, vos no venís. Ah, yo pero no, no voy. Es privada. ¿Puedo ir a la puerta aunque sea ahí a saludarlas de lejos? Dale, muy top, dale. Es muy top, Éter, es muy top. Es muy top. Muy bien. Muy top. Cuando yo me reciba ni te digo, ¿eh? Si no te damos una cadena de oro con tu nombre, no puedes venir. Ah, okay. Esa es la invitación a nuestra fiesta. ¿Ya sabés, Gala, con quién vas a pasar Navidad y Año Nuevo? Una decisión muy difícil, ¿eh? Es difícil, claro, y más cuando hay padres separados, ¿no? Porque la gente que tiene padres juntos no tiene problemas. No, y no solo eso, cuando tenés pareja también, cuando ya la pareja Yo creo que hay una cosa que es fundamental. Cuando ya pasás una fiesta con tu pareja, es porque ya va muy en serio la cosa. Porque ya es como que te separás de pasar una fiesta con tu familia para pasar una fiesta con la familia de él o ella. Eso significa que la movida va posta. Es una decisión muy difícil también, Gala. Una época del año en donde ya todos empiezan, vos traes esto, vos traes lo otro, nos juntamos acá, nos juntamos allá. Navidad, Año Nuevo, los pibes, si estás casado, tenés hijos. Claro, tal cual. O sea, heavy, heavy. Y también pasa a veces que están los familiares que no se pueden ni ver y tienen que compartir la mesa. Sí, para mí es tipo Navidad con familia, todo bien, el caretaje, que el regalito y todo. Y Año Nuevo con amigos. Año Nuevo sí es como la fecha esencial. Para romper todo. Porque es la que incluye a todos, a todas las religiones, no importa, cambia el año. Sí, lo de Navidad es medio cualquiera. Lo de Navidad es como un invento medio raro. ¿Llegaremos a un día en donde ya no festejemos Navidad? Ojalá, sí. Ojalá. Sofi me mira con cara de parada. Y bueno, ¿por qué no? Sofía, puede pasar. Sería lo ideal. O el día de todas las religiones, todo un mismo día. Nos dejamos luchar. No te convences. Oye, porque sigue siendo todas las religiones juntas. Más regalo, menos taxis, no, ese día. Lo de los regalos, los regalos no. Eso hay que eliminarlo. Ya empieza. Ya cuando vas al supermercado y ves el turrón, ya decís, no, se viene Navidad otra vez, se me pasó un año, no hice una verga de lo que quería hacer, ningún proyecto concluido. Decís, no. Además, eso del turrón es un invento, porque quedan del año pasado y... Viste, los turrones son medio duros. Me está psicopateando. Más duros todavía, son incomibles, boludo. ¿Cuántos dientes se deben haber roto en Navidad por comer esos turrones horribles? El pan dulce es el invento más horrible también. Pero son esas cosas que comes en Navidad, nada más, y que después estás en julio, abrís la puerta, una puertita de la cocina y te encontrás con un pan dulce vencido de hace 3 meses que no. La garrapiñada, que a mí me gusta la garrapiñada, viste, de la calle, calentita y demás. Pero esa que viene en paquete con el azúcar ya como color beige. Sí, se aclaró, qué asco. Esas cosas navideñas. Horrible. Pero está el vitel toné, está bueno. Ese estaba pensando lo mismo. No sé ni qué parte de la vaca es, no sé qué es bien. Pero está bueno, ese bien preparado está bueno. Y siempre hay algún familiar también que se hace algún pionono rico, una carne, ¿no? Asado. Va. Así que bueno, esperemos que sea leve la decisión, que no haya enfrentamientos ni pleitos ni con su familia ni con sus parejas a la hora de decidir dónde pasar las fiestas y a disfrutar, a romper todo. Vamos. Sobre todo en Año Nuevo. Año Nuevo, 2011. Vamos, sí. En el 2012 aparte se termina todo, ¿eh? Ya lo vienen anunciando tanto, se termina todo, así que disfrutemos. Sí, Gala, no me mires con esa cara. La última fiesta de Navidad y Año Nuevo, acá nos lo está diciendo Dalila, te lo digo yo. Lo dice la tele, las películas, Hollywood. Esto es posta, boluda. Esto es posta. Se va todo de carajo, ¿no? Se va todo. 2012. Sí, ya está. Es el capitalismo. Muy bien, vamos con el primer tema de la mañana, si te parece. Ya debe ser re de día, te digo, afuera. Bueno, vamos a escuchar entonces a Ricky Tabe, Cuatro Caballos. Cuatro caballos, nadan en el corazón. Venía a cuento de un chivo tremendo que vamos a pasar. Chan, chan. Que es un chivo tremendo, pero un chivo copado. ¿Es ¿no? verdad? Y tiene que ver con nuestros colegas de la editorial Casi Incendio la Casa, que se han mudado a Flores, donde tienen una casa, donde viven todos juntos. Que no vamos a decir a dónde. Que no se puede decir dónde, claro. Pueden consultar la dirección a través de las redes de internet, que es la Casa Silk, que abre un nuevo ciclo, ¿no? Estamos en el primer programa nuestro del mes de diciembre. Es domingo 5, si no me equivoco, domingo 5 de diciembre. Y ellos ya arrancaron el viernes con este nuevo, con estas nuevas fiestas locas que organizan ellos, y este mes se titula Abran Fuego, chan chan. Gran finde del 3 al 8 de diciembre en la Casa Silk. Tengamos en cuenta que el miércoles es feriado, claro. Así que es una muy buena opción ir el martes a pasarla bien ahí un rato. Ricky Tape, que estábamos escuchando, y la banda Misteriosa, es la banda que tocó el día viernes. Una banda que también suena como banda de convocatoria aquí en esta radio, y es muy recomendable. Tiene un estilo así, blues rock. Sí, aparte ocupado, bien potente para arrancar el programa, te digo. Como les decía, bueno, el fin de semana en la Casa Silk, ahí en Floresta, que lo podés consultar buscándolos en Facebook como Casa Silk, C-I-L-C, son las siglas de Casi Incendio la Casa. El martes es una muy buena opción ir, porque hay una muy buena programación. Hoy también. Pero iba a decir, la del martes me encantaba, porque también hay pintura y fotografía. Y es muy interesante. Va a estar Lorena Olaya Wagner, va a estar Pablo Mastro, va a estar Juliana Dal Soto en fotografía. Y en pintura van a estar Constanza Humérez, Nacho Dian y Natalia Schechter. Viene de lejos esa. Tiene un apellido de otra parte del mundo, seguro. Okay. Así que... Y en fotografía también hay mucha gente. Buena onda. Hoy domingo también es recomendable, porque no van a recitar los chicos de la Casa Silk. No. Está bueno que reciten ellos, pero... Si te pones una casa, tenés que recitar. Que hay otra cosa también. Empieza a las 19 horas. Esta es una entrada de 10 pesos con librito de regalo. Y recitan Cristian de Nápoli, Javier Galarza y, entre otros, Ezequiel Ábalos, que es muy recomendable ir a verlo. Él es un conductor también de Radio La Tribu. Es muy copado el tipo y tiene unas cosas muy locas para leer y recitar. Y van a estar tocando los Prosters Brothers. Que no son los Jonas Brothers. Muy bien. Después, bueno, muy recomendable entonces, tienen tiempo hasta el 8 de diciembre. Dura este fin de semana loco que comenzó el viernes. Y ellos lo venden como una programación fuerte en bondad, variedad y buen gusto. Así que vamos a ver entonces con qué nos encontramos en esta casa, que dicho sea de paso, claro, como a nosotras también nos gusta mucho la fiesta. Y además que es una casa divina y tremenda. Enorme, enorme. Y que son muy buenos amigos y nos han ofrecido hacer el cierre de año de este programa en su casa. Así que literalmente tiramos la casa por la ventana, Gala. Después vamos a ver si la amistad sigue en pie. Después vamos a ver si la prendemos fuego. Por ahora la tiramos por la ventana. Después a ver si la encendíamos. Así que en principio la fiesta de fin de año del fin de es el jueves 23 de diciembre a las 21 horas en la Casa Silk. La dirección la pueden consultar, como ya les dijimos antes, entrando en Facebook. Va a estar muy bueno. Van a estar tocando bandas que estuvieron en el programa. Así alguna es. Banda que quizás no estuvo. Seguramente estén recitando. Y está abierta también, ¿por qué no?, la convocatoria. Si te copa y tenés ganas de participar, contactanos a través de Facebook, nos buscas El Fin del Finde, y quien te dice, estás también mostrando tu material ahí en la fiesta. Es una fiesta open mind, abierta a todo, gay friendly también, ¿eh? Estas palabras copadas modernas. Estaremos así que actualizando, porque todavía estamos cerrando la programación para ese día, pero ya avisamos de que va a estar lleno de gente. Por ejemplo, Dalila Cáceres se va a pedir Franco ese día. Obvio. Para venir. La mujer que abrazó a Paul McCartney. La mujer. Ojo, no estamos. La vamos a presentar como una superestrella, Dalila. Así que, bueno. Bueno, como les decíamos, los chicos están en Facebook como Editorial Casi Incendió la Casa o La Casa Silk, con C. Lo pueden buscar tranquilamente y ahí indagar un poco y ver la verdadera dirección de esta casa que queda en Avenida Rivadavia. ¡No! Muy bien, así que ¿vamos? Jueves 23 de diciembre, sí. 21 horas, Gala, ajá, nos vemos ahí. Sí. Llega temprano. Yo por ahí llego, claro, yo llego un poco tarde porque tengo cosas que hacer. Siempre tarde, borracha, así no. Tempranito ahí, acomodar todo. A inflar los globos, Gala. Va a ser una fiesta tipo de cumpleaños. Muy bien. Arrancamos con nuestro bloque femenino. A full. El día de hoy. Y se viene con un tinte blusero. Que a nosotras nos cabe bastante, ¿no? Una muy buena selección la de hoy. Es linda, es linda. Nos agarró así como en la semana. Decíamos, si ponemos este, si ponemos la otra. La verdad es que estoy muy conforme con lo que quedó. Dentro del blues es un poquito de allá y un poquito de acá. No, y aparte de canciones con mucho significado, ¿no? Bandas y personas muy importantes. Unas voces para chuparse los dedos. Así es. Y en primer lugar la tenemos a la gran Etta James. Esta mujer de Los Ángeles que supo conquistar al público bluesero con su voz y con sus canciones, que también tienen como en gran parte mucho de su historia de excesos, ¿no? Una vida de alcohol. Turbulenta, te diría. Heroína, excesos en la vieja época, en las viejas escuelas del blues. De ella elegimos el tema I Rather Go Blind, que es sin duda uno de sus grandes éxitos, que en realidad la escribieron Ellington Jordan y Billy Foster. El tema lo escribió Jordan cuando estuvo en la cárcel de San Quentin, y el título era I'd Rather Be a Blind Man. Pero ella como que la adaptó y le hizo suya durante toda su vida, y mucha gente piensa que es un tema de ella, que se lo dedica digamos, a una parte de su vida, que es uno de los dueños de la discográfica Chess, uno de los dos hermanos de Chess Records, a quien ella le dedica el tema. Porque también ellos como que tuvieron un affair que bueno, se puede ver a veces en la película que interpreta todo un poco esa movida, que es Cadillac Records. Está buena esa, Galo, me la recomendaron. Es buena esa película. Etta James hace, Beyoncé hace Etta James, sí, en esa película. Con respecto a eso estuve como leyendo, me llegaron algunas críticas que no están de acuerdo a cómo pusieron la figura de Etta James en la película, como que está por ahí glamorosa, cuando en realidad su vida fue como bastante sufrida y no tan pomposa, digamos. A ella se la muestra como una mujer muy perturbada. Sí. O sea, durante toda la película se la muestra como una mina bastante agresiva, de que nadie le pasa por arriba, de que se lleva el mundo por delante, que tiene todos esos excesos con drogas, claro, con alcohol y demás. Pero es verdad, hay una escena que es como donde ella está sola en un departamento, ya sin muebles, sin nada, pero claro, se la nota con un cierto glamour que por ahí ella no tenía. La verdad es que hay que ver realmente cómo había vivido. Ella. Pero me parece que tenía una personalidad fuerte, eso seguro. Eso seguro. Con todo lo que le pasó, digamos, una historia bueno, heavy. Ahí en la película. La verdad que está bastante bien interpretada igual por Beyoncé, le queda muy lindo ese, el papel. Se puede ver cómo ella interpreta el tema en el estudio de Chess Records cuando Leonard Chess se está yendo de la discográfica en un momento muy de drama y demás. Entonces pareciera que el tema se lo está dedicando a él y en realidad sí. Es un tema adaptado que seguramente por ahí la identifica y emociona. No, aparte la letra es tal cual, tipo como... Muy bien, entonces... Recomendamos la peli, ¿eh? Cadillac Records de Darnell Martin. Es muy interesante, a mí me gustó mucho, aparece Chuck Berry, Howling Wolf, Little Warley, Moody Waters, está buenísima la película. Muy bien, bueno, entonces está buenísima. Entonces, el tema que va a sonar de Tash James es I'd Rather Be Blind y también vamos a escuchar a las Black and Blues, unas mujeres argentinas con unas voces divinas, un cuarteto de blues que después pasó a ser un trío cuando se tuvo que ir Mona. Blues Argento de Minas. Genial. Vamos a escuchar de las Black and Blues, como lo hacía Fred Astaire, este bailarín que vivió como 88 años, no sé, 100 años, que filmó 3 millones de películas, no paró de bailar. Así que un temita que hacen las Black and Blues en su disco 4 Mujeres y un Maldito Piano, el primer disco de ellas que es del año 94. Así que entonces vamos con Etta James, I'd Rather Be Blind, y pegadito las Black and Blues como lo hacía Fred Astaire en este bloque femenino y muy sensual, te digo, ¿eh? Mm. Cuando veo a Fred Astaire bailar, yo vivo como mi clavícula a todo motor. Si es que está Fred Astaire en el televisor, es un producto de Nueva York. Será así de lo nuevo, lo mejor. Nacional Rock. ¿Te olvidaste la letra? Nosotros nunca la supimos. FM 93.7. El tardeo en su máxima expresión. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. ¡Yo, argentino! Sabemos que fue un verano de escaso lluvio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol. Sobre la arena que volaba. 37 minutos. Qué cortina futurística que clavamos de repente. Me encantó, muy bien. Escuchábamos recién, hace un ratito, a Sui Generis con Estación. Un tema que programé especialmente. ¿Sabes, Gala, que me gusta irme a los clásicos? Me gusta irme a eso que no se oxida jamás. Ese como espíritu es, setentista. Me encanta. A veces me pongo los discos de Sui Generis todo el domingo y soy feliz. Y si hay sol, mejor. Así que bueno, del disco Vida, el primer disco de Sui Generis, esta banda compuesta, hace falta que diga que Charly García ni Tomestre, ya lo sabemos todos. Lo importante es que este disco también tiene grandes canciones inoxidables como Necesito, Canción para mi muerte, Mariel y el Capitán, quizás por qué, Canción dulce y tierna, si lo hay, ¿no? Así que bueno, escuchamos Sui Generis, Estación. Después, ¿qué escuchamos? Muy bien, se viene un nuevo disco de Charly García, ¿viste? Eso dicen, sí, vamos a ver. Muy bien, acá en esta radio está rotando el tema, ¿cómo se llama? No importa. Una locura ese tema, igual yo no soy partidaria de irme para atrás, entonces traje Llaman y los hombres en llamas, que sonó con Aire frío, uno de los nuevos... de las bandas más exponentes, digamos, del rock platense. Te llevamos y te traemos en el fin del fin de, ¿eh? Nos sí, vamos a los sí. 70, ¿no? Cortina del 2033. Claro. Y un tema contemporáneo. Un tema viejito, un tema contemporáneo. Antes sonó Etta James, también muy atrás. La Black and Blues, un poco más de acá, más local. Más de acá, más de allá. De todas partes, muy bien. Muy bien. Recordamos nuestro teléfono 4999-0937. Estamos en Facebook en este momento actualizando todo lo que pasa acá adentro. Gala se está sacando la remera, lo estoy escribiendo, le estoy sacando una foto. Por favor, por más que sea radio y no te ven, ubícate. calor, ¿viste? El se fin, rompió la sí, aire acá. Tremendo. El ventilador este está divino, te digo, me lo llevo a mi casa. El fin del fin de .blogspot.com es nuestro blog, a donde subimos los programas, y estamos viendo a Shakira en la televisión completamente excitada, como en tanga, siempre. Como siempre. Como siempre. Por favor, cámbiame de canal. En moto y en tanga, bien Shakira, ¿eh? Moviendo las caderas largas que tiene. Igual a mí me gustaba Shakira cuando tenía rastas, era gorda. Era más hipona, era más piola. Bueno, bueno. Todavía tenía acento colombiano, digamos, ahora ya. Ahora habla en inglés, ya no habla más. Ahora habla 100% en inglés, no, ya olvídate. Sí. Muy bien, bueno. Y además es súper exagerada con sus caderas. Está muy bueno. Excitada, por favor, alguien que se ocupe de Shakira. She's Antonito, hot. Ponete las pilas. Bueno, vamos a ir con un tema polémico. Polémico, ¿Chan? Por demás, porque estamos cansadas de que los hombres que toman daiquiri de frutilla. No. Basta. ¿Vos decís que es muy femenino? Yo digo que sí. Primera cita, salís con un chico, se pide un daiquiri, te da que pensar. Sí, da... Este es medio... Da puto, no da quería puto. Decir, pero es da, verdad. Da putazo. Da. El frutilla, el rosa... No. De cualquier sabor, no te diría. No el acompaña. Frutilla sobre todo, pero de cualquier sabor. Sí, es verdad. Eso es uno de los tragos que un hombre no debería... tomar, es demasiado. Tal cual. Otro es el Sex on the Beach, con ese toque así medio amarillito y rosado, viste, muy, es muy rico, es un bar riquísimo que tiene licor de durazno, jugo de naranja, granadina, vodka. O sea, te pone a tono, además, viste, es un trago que te lo tomas, te pone a tono, es riquísimo. Aparte de Sex on the Beach, dame pero, un Sex on the Beach, quedás como, te la recrees y te dan un Sex on... ¿Para cuándo vas a tener sexo en la playa? Claro. Tomándose ese trago es lo más cerca que vas. No, Martina. Además, el sexo en la playa es una experiencia, una fantasía bastante femenina. Arenosa. Sí, es una fantasía más femenina que masculina, diría ¿sí? yo. A mí me parece. Y es un trago que es muy rico, hombres, pero bueno, sex, robáselo a tu chica. Sex wherever sería el trago del hombre. Claro. Sexo donde sea. Y tiene que tener un color azul, oscuro, algo así. Estamos muy con muchos prototipos hoy. Muy bien, esta nota entonces, 5 tragos que un verdadero macho jamás debe beber. ¿Dónde la encontraste, Galo? Esto es muy interesante. Contalo, ahora te prendo fuego ya. No es nada interesante dónde se encuentra esta nota, que yo siempre me cuelgo, ¿viste cuando abrís el MSN? Y te aparece la ventana con noticias. Eso que nadie lee, Gala, no, lo lee, loco. Eso lo trae que acá. Nadie lee, porque yo lo comparto además. Por ejemplo, a mí también me parece que el Cosmopolitan es un trago que, sí, que no da que yo, un hombre se pida un Cosmopolitan. Mira, los cinco tragos. Es el trago que tomaban las estúpidas de Sex and the City. Y ahí volvemos con el sex. Pero que no da que, no, no que da un hombre se pida. De los cinco tragos que son el Cosmopolitan, el Frozen Daiquiri de frutilla, el Frozen Margarita, el Sex on the Beach y el Piel de Iguana, no coincido con el Piel de Iguana. El Piel de Iguana es un buen trago. Está bueno. Tiene kiwi. Pero acá dice, sí, bueno, pediste un Piel de Iguana, ya está, andate a tu casa a ver soft porn. ¿Cómo se te ocurre andar por el boliche con ese trago verdoso que le dice a todo el mundo, soy frágil? Recordá que este brebaje no solo tiene un nombre ridículo, sino que encima lleva licor de kiwi, piña colada, gaseosa, lima limón y tequila. ¿Cuál hay? Ese está bueno. Ese es machote. El problema es que tiene poco alcohol, me parece, este trago, ¿no? Nada más tequila y licor de, pero el licor de kiwi. Está bueno. A mí me pasó una historia muy, muy a tono de esta nota. Ajá. Fui a un bar con un muchacho una vez. Pedimos dos tragos. Yo pedí un Fernet, él pidió un Daiquiri. Ya había confianza, Gara. No me mires con cara de saliste con un homosexual. No. Quédate tranquila que no. Traen el trago. ¿Y a quién le pusieron el Fernet? A él. ¿Y a quién le pusieron el Daiquiri? A mí. A la siguiente que lo volvemos a pedir, ya la segunda ronda, ya uno entra en confianza y le dice al mozo, pero no, mirá, acá hay una situación cultural de cómo te pones a debatir. Cuando trajeron la cuenta, ¿a quién se la pusieron? A él. Ahí la diferencia es que no dije nada. No, mentira. Ahí fue una demostración de esta situación cultural en donde los hombres toman Fernet y pagan y las chicas toman Daiquiri y se dedican solo a ponerse un buen escote. No. No. ¿Cómo va a ser de esas que va a inaugurar? La chica me festeja. Va a inaugurar el matriarcado en la Argentina. Se va a poner... No. Amor libre. Va a ser la no pollera de la casa, ¿viste? Pero no es... La pollera de la casa, va a ser la pollera de la casa. No, ¿qué tan ¿no? masculina soy? No, pero vas a tener como ese puesto. No, me gusta la igualdad en una pareja. O sea, está bien. A ver, primera cita. Lo vas a mandar al supermercado. No. Le vas a decir, limpia el baño. Lo vas a tratar como a... Como a Conchita. No, después me pegan un tiro. No. O sea, primera cita está bien, querés pagar una cena, un trago, obviamente está bien. Pero ya llega un momento de la relación en donde, dale, o sea, vamos a medias, las cosas como son, ¿viste? O no, Gala. Así es. Pero bueno, igual hay cosas que hay que, me parece, dividir los roles. O sea, todo bien con que el hombre también vaya al supermercado, también haga los quehaceres de la casa, pero ya... No te metas tanto en nuestro territorio, no te pidas el Cosmopolitan, ni el Daiquiri, ni el Sex on the Beach, porque... Vas para atrás. Un hombre se tiene que tomar cosas fuertes, cosas agresivas, con mucha graduación alcohólica, y que después le quede la destilación 3 días, ¿entendés? Nasco. Que no salen los dientes fuerte, en el medio. Fuerte. Conozco una persona que toma eso. ¿Vale? Recomendamos un par de tragos estos con mucha graduación alcohólica como para que tenemos también los tragos hombres para recomendar. Hoy es un programa etílico. Porque abajo de la nota decía, también te podemos recomendar solo para valientes, las 6 bebidas más alcohólicas del mundo. Te dicen cómo quedas como un idiota y cómo remontarlo. Está bien, es completa la nota, no te deja solo abajo. Te dice, si ya te pediste un trago y ya fuiste un idiota, ahora andá y pedite este que vas a quedar como un winner, sos re macho. Claro. ¿Qué podés tomar para ser el más, no quiero decir malas palabras, de la noche? El tequila Sierra Silver es el tequila más fuerte del mercado. Tiene 38 grados de graduación alcohólica. Por otro lado, tienen el ron cubano Bacardi, que se está haciendo ahora en Puerto Rico, que es también una de las de los rones con más graduación alcohólica, que tiene 75.5 grados de alcohol. Y cualquier trago queda riquísimo. Ron con ese ron. Coca no da. Ron con coca me da. Ron con coca sí. Me da berreta. No, sí. No me gusta. Va. Sí, acá me metían abajo, Juan. Después. Ah, no, no es el más con más graduación, el ron Bacardi, porque está el ron Strot 80, que tiene el 80% de graduación alcohólica. Después tienen el vodka Devil's Spring, que es el 80% también de graduación, hecho en Nueva Jersey. Es carísimo. Si eso te parece con carísimo. Mucha graduación, está el Everclear, sí. Que en 1979 fue incluida en el libro Guinness de los récords como la bebida alcohólica con más graduación alcohólica del mundo. ¿Sabes cuánto tiene, Gala? 95% de alcohol. Mamita. O sea, te mojás los labios y quedaste tarado 4 días, no sé. No, alucinás directamente. Y el absenta, que... esa está buena. Esa bueno. La ves como la preparás todo. Después no te acordás cómo la preparan, porque después de tomártelo no te acordás nada. Bueno, la absenta. Pero está bueno ver cómo lo preparan. La absenta legal, casi ¿no? Siempre se trae afuera y se prepara así con fuego, el turroncito de azúcar, viste, así. Cuando vas a unos buenos bares ahí por San Telmo, por ahí, tenés la suerte de que tengan en la carta absenta y es un trago para mí para compartir entre muchos porque pega bastante. Bueno, igualmente es una estupidez esto de medir la umbría por la cantidad de alcohol que toman, ¿eh? No lo digo solo por los hombres, sino porque las chicas también tomamos estos tragos. No, pero las chicas por eso. Nosotras nos podemos poner ¿vos, Gala, pollera aflojale, y nos podemos poner pantalón. Los hombres no da que usen pollera. Es más o menos ese el creo que la diferencia. Puede ser. Bueno, es mi punto feminista. Bueno, otro que toma un trago muy rico y muy recomendado para machos es Alejandro Medina. Thank you. mirarte. Una rubia en mis brazos para no extrañarte. Una noche de perros en un frío de invierno, no, no quiero. Prefiero olvidarte. Hoy que no te tengo, hoy que soy soltero, iré a cualquier lado a danzar frenético. La noche está buena aquí en Buenos Aires, y en Río mis penas nunca más las quiero. Un trago de whisky Alejandro Medina y un trago de whisky es lo que escuchábamos recién. Ese sí que toma bebidas de macho, ¿no? Bebidas espirituosas, como quien dice. Este tema viene a tono de una movida muy interesante que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que se podría decir que es la cuna, de alguna forma, del rock nacional. Claro, uno de los lugares que funcionan como la meca del rock nacional. Mítico. Que ahora está pasando mucho eso de como de rearmar y poner como casa cultural esos lugares que albergaron al rock alguna vez, como pasa ahora con la casa de Luca Prodan. Es ahí verdad. En Alcina y Defensa. Estamos hablando de La Perla del Once, esta confitería, bar, que queda en la calle Avenida Rivadavia, el 2800. Sí. En donde, bueno, se hizo la letra La Balsa, En el Baño, Tanguito, grandes figuras del rock nacional de sus comienzos pasaron por allí. Y bueno, se reabre el lugar y va a haber unas fechitas muy interesantes. Uno de los que va a estar tocando es Alejandro Medina. Con la Medina y con Band, la Medina Band, que es el próximo viernes, que es 10 de diciembre, ¿no? El viernes 10 de diciembre y el viernes 17 se va a presentar Alejandro Medina. Es muy loco que se reabra de La Perla del 11 porque sí, es como en museo, ese momento, tío. O sea, hace 40 años no los dejaban tocar ahí. Se tenían que cerrar en el baño a hacer esos temas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el repertorio está muy bueno. Arrancó ayer y hoy. Digamos, el viernes tocó Javier Martínez. Otro también, Manal. Otro ex Manal. Tocó el sábado 4 Claudia Puyó, ayer. Sí. El viernes 10 va a tocar entonces Alejandro Medina con la Medina, como dijimos recién. El sábado 11 Miguel Cantilo. El viernes 17 nuevamente Alejandro Medina. Y el sábado 18 Ricardo Zule. Así que interesante falta, las fechas. Falta el que hizo mítica La Perla, me parece. Sí, ¿no? Falta hay que ver qué onda las tratativas. Ahí, falta no sé Lito qué. Nevia. Y pasa que... si va Lito Nevia, yo creo que estalla La Perla de Once. Sí, lo mismo igualmente, estaría bueno que vaya Spinetta, por ejemplo. Sí, pero hay también que ver el tema, claro. Pero bueno, es muy interesante porque esto es como un lanzamiento, digamos, de esta nueva faceta que se reabre en La Perla. Sí. Y aparentemente, o sea, todos los viernes y sábados va a haber espectáculos con músicos. Así que estas son las fechas, digamos, ahora del lanzamiento, pero se van a poder acercar ahí a Rivadavia al 2800, conocer este lugar tan importante para todos los que les gusta el rock nacional. Sí. Y disfrutar de un buen espectáculo. Está muy bueno que se le dé este lugar al rock. Bueno, es un espectáculo bastante privado, las entradas salen 50 pesos, pero también está bueno como que haya un escenario más en la ciudad de Buenos Aires. Y también viene a cuento esto de que nosotras, viste, que hablábamos y debatíamos el otro día sobre la ley de concertación para la actividad musical, sí, que no estaba siendo reglamentada debidamente por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de la ciudad, liderado por Macri y demás. Bueno, se se aprobó al final, se reglamentó la ley de músicos, así que esperamos que en los próximos años, la verdad que hay muchas expectativas, hay un presupuesto de más de 3 millones de pesos anuales, de los cuales, digamos, les tienen que pagar los 2 años correspondientes al 2009 y 2010, pero la verdad que buenísimo, ¿o no? Seguro, es un gran paso. Se van a abrir un montón de lugares y va a estar bien administrado seguramente. Es un gran paso, es un primer gran paso, esperemos que los pasos siguientes se den. Así que, bueno, ya saben, la Perla del Once reabre sus puertas para los espectáculos musicales. Van a poder ir ahí, Rivadavia al 2800, ¿quién no sabe dónde esquina queda? ¿Qué no ha pasado por ahí? Así que, vamos, escuchábamos antes a Alejandro Medina, un ex Manal, bajista. Vamos a escuchar ahora a Javier Martínez, vocalista y baterista. Faltaría Claudio Gabi, ¿no? Pero no lo tenemos. Así que Javier Martínez y Basta de Boludos. Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Se pueda explicar, algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos por un gol somos capaces de matar. Nos vacían los bolsillos, por un gol somos capaces de matar, por un gol somos capaces de matar, por un gol somos capaces de matar, por un gol somos capaces de matar, por un gol somos capaces de matar, por un gol somos capaces de matar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La Hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:02 de este domingo 5 de diciembre de 2010. Buenos Aires y alrededores, cielo despejado, no se registra viento en superficie, temperatura 18 grados, 2 décimos, humedad 71%. Lula da Silva destacó en la cumbre iberoamericana la más extraordinaria amistad que lo unía al primer secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, y se emocionó al recordar no a un presidente, sino a un compañero, dijo, de todas las horas. Un bebé de 6 meses murió por meningitis en el Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca y se estudia otro caso en Santa Fe. La industria avícola prevé que la ingesta per cápita llegue a los 38 kilos por año. Desde 2013, el sector público duplicó la producción y multiplicó por 10 las ventas externas. Luego del caos aéreo en España, Iberia reanudó sus vuelos a ciudades de Latinoamérica. Perú votará presidente el 10 de abril de 2011 tras el decreto firmado por Alan García. En esa fecha también se elegirá a los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Cielo despejado en Buenos Aires y aledaños, temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 71%, no se registra viento en superficie. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Relaciones Peligrosas, de Cadena Perpetua, de su último disco recién salidito del horno, Plaga. Abriendo una nueva hora aquí en el fin del fin de... La verdad es que me encanta este tema nuevo de Cadena Perpetua, ¿eh? No me defraudo, esta banda es una banda que vengo escuchando hace muchos años, que respeto muchísimo. Tiene mi edad de Cadena Perpetua. Claro. 20 años. Cumplieron 20 años, sacaron este disco Plaga, que lo tengo acá en la mano. Muy bueno. Te digo, un arte de tapa muy interesante, una fotografía intensa. Estas caras deformadas son fuertes, fuertes. ¿Tiene? Lo que dice la letra, pensás que estás mirando, pero creo que te ven a vos, de tanto estar en la pantalla de la televisión, el monitor de la compu. Me gusta. Están más rabiosos que nunca los Cadena Perpetua. La verdad que está bueno. O sea, la tapa tiene como una persona medio calavérica en posición, viste, como cuando matan a las cucarachas. Sí. Como, viste, Plaga, como si fuera así, en tonos negros y naranjas. Está bueno, dice, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Maten el acto sin dejar rastros, como es el eslogan de una famosa marca. Es permisible, va a decir. Insecticida. Muy bien, el nombre del álbum, Plaga, como decíamos recién, según ellos mismos dicen, se debe a que todos somos miembros activos o pasivos de esta gran comunidad de seres voraces y parasitarios que ya ha destruido la Tierra. Me encanta, bien punk, muy bien, viste. Se llama Plaga a cualquier tipo de organismo que por su densidad de población perjudica a la salud, los bienes o al ambiente. El hombre es la plaga del hombre para los Cadena Perpetua en este sexto disco ya de ellos en 20 años de trayectoria. Ellos aclaran también en el disco que la definición de plaga es totalmente orientada hacia el beneficio humano. Todos somos miembros activos o pasivos de esta gran comunidad de seres voraces y parasitarios que ha destruido la Tierra. Sociedad decadente, golosa y excesiva. Eso es como... Te lo aclaran, ¿eh? Los Cadena Perpetua no se callan nada, o sea... Es verdad. Aparte suena muy bien en vivo, ¿eh? Van a estar presentando el disco. Sí. Hay que ir a verlos. Tiene todas las letras. Tiene un librito con desplegable con todas las letras de este disco. Y si lo das vuelta es un gran póster. Que dice Cadena Perpetua, mantener fuera del alcance de los niños, Plaga, con este muchachito que... medio muerto y calavérico, como les había contado. Como un insecticida. Claro, que sería como... un humanicida. ¿Cómo es? Un humanicida. Muy bien. Así que los Cadena van a estar presentando el disco viernes 10 y sábado 11 de diciembre, los 20 años en dos días. Del 90 al 2010 en Groove, ahí en Santa Fe, al 4300. Y por Plaza Italia queda... Group, cerca del boliche bailable, ¿no? Salís, sí. Y si te quedaron ganas te vas a bailar unas cumbias, ¿por qué no? Así que, bueno, este sexto bien. Disco de Cadena Perpetua, la verdad que se viene con todo. Tienen un tema dedicado a un libro, inspirado en un libro de Eduardo Galeano, que es Patas Arriba, que la canción fue basada en la idea de una facultad que dicta cursos de obediencia para perros, ¿no? Entonces es que no ladren, que no ladren, que no ladren. Muy bueno. Y bueno, tiene otros temas. O sea, ya con los títulos, si repasamos los tracks de este... Bueno, está Delincuentes, la canción que habla sobre la pobreza en Latinoamérica, tirando estadísticas bastante Dueño heavy. De tu mente, también. Dueño de tu mente. Quema la idea, ese también es un tema pálido y oscuro. Hay muchos temas que encierran cuestiones sociales, como es común, ¿no? No les estamos contando nada nuevo, Cadena Perpetua. Pero, ¿sabes con lo que rescato yo de Cadena Perpetua? Es una banda que me gusta mucho, tiene 20 años de trayectoria y son súper humildes los chabones. Tienen como una actitud en el escenario y una puesta en escena que si bien es punk, si bien es súper... contestatarias sus canciones, tiene esa actitud, ¿viste?, de agradecer al público, como una postura como súper piola, que la verdad eso a mí me llega mucho y las letras me parecen muy interesantes. Así que bueno, Plaga, el último disco de Cadena Perpetua, van a estar tocando el viernes 10 y el sábado 11 de diciembre, el fin de que viene, en Groove. Sí, no tengo idea cuánto sale el disco, pero es recomendable, hay que bancar la escena local. Seguro. Y por qué no, le mandamos un beso a Bala, a Eduardo y a Damián. ¿Quién te dice, Gala? No están escuchando, ¿eh? Un beso. Muy bueno el grande disco. Así que, bueno, por otro lado, tenemos otra banda para recomendarles que vamos a escuchar a continuación, que son Los Nietos de Borges. Esta no es una banda con 20 años de trayectoria, es una banda emergente que suena muy bien. Están presentando su disco que se llama Voy a Acabar Conmigo. Y van a estar tocando en El Cubo el 11 y el 18 de diciembre. Ya hicieron una primera fecha ayer, sábado 4. Muy divertido lo que hacen los chicos. Yo ya estuve escuchando el disco, todavía no pude ir a verlo. Seguramente vaya el fin de semana que viene. Pero el disco me encantó. Es muy divertido lo que hacen. Me dijeron que en vivo... Me gusta, a mí me gustó el tema Adicto al Sexo, que es el track 1 del disco. Es muy gracioso, ahora muy gracioso. Adicto al Sexo y nunca lo hice. O sea, como una cosa así, dice, como medio... Muy bien, sí. Lo que ellos hacen también es como medio una apuesta teatral también. Hay como toda una performance. El cantante Félix está un poco chapa, parece. Y es como bastante entretenido. Lo que hacen, mezclan bastante ritmos, rock, hip hop, hasta tango, te diría. Ah, mira qué Así lindo. Que muy interesante. Los Nietos de Borges, Voy a Acabar Conmigo, se llama el disco. Los pueden ir a ver el 11 y el 18 de diciembre en El Cubo, ahí en Celaya al 3000. Vamos a escuchar entonces un tema de este disco que se llama Autocrítica. Una lágrima de esperanza para usted y toda su familia, una lágrima de esperanza. Lágrima de esperanza. Le ofrezco una lámina de esperanza. Una lágrima de esperanza. Le ofrezco a usted y a toda su familia una lágrima de esperanza. Lágrima de esperanza. Le ofrezco a usted y a toda su familia una lágrima de esperanza. Una lágrima de esperanza. Una lágrima de esperanza para usted y toda su familia. Una lágrima de esperanza. Lágrima de esperanza. Monumental, como deprime que lo conozca. Envuelto entiendo en lo que ando y no puedo parar de lamentar. Es que no sé quién quiera vivir por mí, estoy a punto de renunciar. No quiero más, no quiero más, me voy al sobre y dejo todo como está. Alguien que me ayude, que decida por mí, no aguanto más la responsabilidad. No me tolero, no quiero irme más, se acabó, yo me voy al sobre ya. Ahí va el boludo, el deprimido, un maricota que camina rendido. Cabeza gacha, lleno de envidia, con mil sentencias para no crecer. Un rotulado, estructurado, un perturbado anclado en su pasado. Que menosprecia una razón para amar, un secreto que se oculta en su libertad. Soporta que me conozca, me tengo una rabia que me impide mirar. Y no resuelvo, es que no siento la intención de seguir viviendo así. Me voy a dar un tiro en las bolas ya. Tengo una huerta en el fondo de mi mente, donde siembro pensamientos oscuros y cosecho un gran temor hacia la gente. Estoy solo y demente, mátenme y que parezca un accidente. Las palabras me acorralaron, estrangularon, desarmaron, con mi confianza acabaron. Tengo un juez martillándome el cráneo, la autocrítica dándome con un caño. Pasar la escoba, barrer un poco. tengo el locro. Nada que valga tanto la pena como el placer de estar siempre en pena. Soy un melanco, amo a la luna. Prefiero un libro a un racimo de uva. No es para menos, ya de chiquito, un mundo alegre, el señorito se fue genial. Espadas, un detergente, una gallina entre la gente, un postergado, un deficiente. Se acabó, yo me voy al sobre y ya. Future. estamos escuchando a Epumer, Machi y Jurducha, Power Trio, con el tema Cold Turkey, un cover de John Lennon, con un invitado bastante grosso, ¿no? Que es Pedro Aznar. La verdad que un temazo. Este super trío representa el retorno de uno de los grandes bajistas del rock nacional, que es Machi Rufino, el ex Invisible y Papos Blues, también del gran guitarrista Lito Epumer, que es el hermano de Gabriela Epumer, y Cristian Jurducha en batería, que también es un batero bastante reconocido dentro del jazz rock. Está buenísimo el disco, es muy recomendable y tiene unos segmentos en vivo grabados en la trastienda, como es este Cold Turkey con Pedro Aznar, o Status de Billy Corman con Ricardo Mollo, también de invitado. Es muy interesante, suena bien y bueno, también tiene como esas especias del rock nacional de esa gente que participó con personas como Papo, ¿no? Digamos, que han aprendido muchísimo. O bueno, el hermano de Gabriela Epumer, Lito Epumer, le ha escrito pues algunas canciones dentro de su carrera a Gabriela y es un muy buen guitarrista. Muy bien. Bueno, y a continuación vamos a escuchar... Ese fue el vivo de la semana. Es verdad. El vivo del día de hoy. Para presentar, es verdad. Vamos a empezar así con el ciclo de vivos. Que vivas. En el fin del fin. De... Muy bien. Vamos después a escuchar, ahora a continuación, a Los Pericos con Scatalites haciendo Jamaica Reggae, que viene a tono de que, ojo, y esto no es poca cosa, Los Pericos sacaron un disco, están por cumplir 25 años de trayectoria, que tampoco es poca cosa, sacaron este disco que se llama Pericos and Friends, que es donde está esta canción junto con Scatalites. Pero no solo los Scatalites estuvieron invitados en este disco, sino está que... Está la hermosa... Doreen Schiffer. Sí, que hemos tenido oportunidad de entrevistar cuando fuimos a verlos a Temperley. Justo está Tommy acá que nos llevó. Grosso, chofer del fin de casi, porque lo sabemos y lo traemos para todos lados. Y Sofía Tarruela también vino a Scatalites en la anterior. Como les contaba, Los Pericos, bueno, sacaron este disco Pericos and Friends, que está lleno de invitados de figuras importantísimas de lo que es el reggae. Está con los Wailers, los Scatalites. Grosso. O sea, gente importante y también personalidades del reggae latinoamericano. Hay gente de Los Cafres, hay gente de No Te Va a Gustar, o sea, hay de todo un poco. Un disco en donde Los Pericos reversionan temas de ellos y además interpretan temas de Bob Marley, entre otros. O sea, lo escuché así como por arriba, no te puedo hablar específicamente, pero está bueno. Es un disco para agendarlo y escucharlo con atención. Para los amantes del reggae, obviamente. A veces cuando uno no le gusta tanto el reggae, viste, después del tercer tema ya te cansás. No está de más decir que abrimos este tercer bloque con el disco de Cadena Perpetua, que está producido por Juanchi Baleirón, que es nada más ni nada menos que el líder actual de Los Pericos. Todo tiene que ver con todo. Así que todo tiene que ver con todo. Estamos en todos lados y Juanchi Baleirón igual produce bandas a lo loco. Sí. Debe tener todos los días una banda diferente prácticamente, pero la verdad es que hace sonar muy bien a las bandas. Tiene mucha definición de estilo Juanchi Baleirón. Así que podríamos decir, Baiano, ¿la tenés adentro? No, al contrario, esto es un claro ejemplo de que, digamos, de que un líder de una banda se puede ir y la banda puede continuar y ser súper exitosa e igual ya de buena. Ya sé, lo bueno. Mismo con Ataque, lo mismo con un montón de bandas. Igual, bueno, está bueno. Maradona, menos mal que se enoja Maradona porque nos deja frases célebres que después obviamente repetimos hasta el cansancio. Bueno, entonces, sin irnos más de tema, vamos a escuchar a Los Pericos junto a Scatalites, parte de su último trabajo, Pericos and Friends, Jamaica Reggae. Everybody's alright, everybody's happy. feel so good in your lips, ganja. Everything, it's okay. When I get my fingers burnt, I feel no pain. I walk alone and I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja, it's not pollution. Why don't you try with me, my friend? I'm in love with you. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Los trabajadores de la radio pública están en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo. Pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock. Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Siete, me salió español. 7:33 minutos, ya llegamos derrapando. Son las 7:33 minutos y su base Así actualizada. Recalculando. Muy bien, 7:33 minutos, continuamos en el fin del fin de... Estamos hasta las 8 de la mañana. Acaba de entrar al estudio de Nacional Rock el señor Tomás Luzzani, de parte de asalayenaonline.com.ar, a hacer su columna cinéfila, pero antes... Está muy enojado el señor Tomás Luzzani. Claro, Luzzani. Quiero que aclare por qué, viste, llegó como muy ofuscado, ay, muy sí, enojado por todo este tema de los tragos. ¿Qué pasa, Tomás? ¿No? El sentido del humor ya no se entiende en esta sociedad. ¿Hemos perdido hasta el sentido del humor? Primero, hola Vicky, hola Gala. Y segundo, no, me he sentido un poquito molesto por el comentario acerca de esos tragos que no pueden tomar los hombres y por el comentario de nosotras las mujeres podemos usar pantalón y pollera, pero los hombres sí, no. Sí, eso no lo entendí yo tampoco. Te tengo que admitir, eso yo tampoco lo entendí. Primero habría que aclarar que la pollera... pollera no garpa, no, primero hay que aclarar que la pollera es una vestimenta que originariamente era de hombre y hay que ir a Escocia y decir eso y te van a cortar la cabeza. Peor es un hombre con pollera y encima un daiquiri en la mano. Pero bueno, viniendo de esto de dos chicas que toman Fernet con coca, que yo he visto no, tomar Fernet jamás. Con coca. A ver, no, para. Primero que empecemos principalmente porque el masculino. Comentario y el enojo viene de un chico que no toma alcohol. Claro. O sea, que se ofende. Sí, pero sí, sí, no me están ofendiendo a mí, ofenden a mi género, que es peor todavía. Porque es si fuese a mí, yo me lo tomo conmigo. Vos nos conocés. Pero... Mirá si nosotros vamos a juzgar a un hombre... por el trago y toma. ¿Lo juzgamos por si es lindo o no? No, lo juzgamos no. Por el tamaño. Pero ¿entendés? No por el trago. La posta se ve en la gama, es así, no importa lo que tomes. Toma lo que toma agua si querés, calienta, no tomes nada, morite deshidratado. Muy bien, bueno, basta, se nos desbarranca la situación. Tommy, no te enojes, te queremos, aparte vos no tomás alcohol, así que no va a haber problema con vos. Limpia el auto y no va a haber problema con vos. Y además, un llamado a la solidaridad. Es que es, ya debe ser de día, un sol espectacular, ¿no? Afuera, ¿cómo haces para estar tan enojado un domingo a las 6:30 de la mañana si no es porque tenés que venir un fucking programa de radio a esta hora y no te dejamos seguir durmiendo en tu casa? No, no, el venir al programa de radio me pone de buen humor, las declaraciones que hacen en el programa de radio me pone de mal humor. Pero bueno. Cada vez más polémicas, Tombo. De hecho, que sí, eso sí. Sí, ya estamos. Tremendo. Nos ganamos el odio de toda la sociedad. Bueno. De acá al programa divertido. Anabel Ascar sin escalas. Ahora van a hablar de nosotros por esa nota tan polémica. De, nos van a levantar en del MCN. Nos van a levantar en los programas esos que viven de levantar. Programas que hacen otros y producen otros. ¿Por qué no? ¿Quién te dice, Guarda, guarda. Es bueno, Tommy, podemos empezar a hacer ¿algún eso. ¿Algún descargo más? No. ¿Hay algo más que te haya molestado? ¿Que quieras que lo charlemos? No. ¿O continuamos con la sección cinéfila? Vamos a la sección cinéfila de una. Lo trataba mal, ¿viste? Bueno, ya lo vamos a arreglar a la salida. Muy bien. ¿De qué película vamos a hablar hoy? De un clásico ochentoso, El Club de los Cinco, título original de Breakfast Club, película de John Hughes, escrita y dirigida por él. Una de sus primeras películas, la segunda de hecho que dirige. Y los protagonistas son Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Molly Ringwald, Ali Sheedy, Paul Gleason y una participación especial de John Capelos. Muy bien, están todos, pongamos los ravioles. ¿Sí? No, muy bien, una película que según Tomás, viste, no podés no haber visto. No tenés, podés no haber visto. Claro, vos no viste Into the Wild, que es una película que es así, que no podés dejar de verla. Así pero que no, intenté. Digo, porque hoy me bardió, viste, me dice, ¿cómo no la viste? No la vi, pero ahora que la recomendás, la voy a ver. ¿Viste que me compré la banda sonora de esa película, de Into the Wild? Sí. Me la robaron. Por fin alguien me escucha en la vida. Una gran banda. Ahora vamos al Parque Centenario y me la compro de nuevo, Tommy. Acompañame, me la compro de nuevo porque estoy enojada. Bueno. ¿Qué? Quiero ir a dormir, claro. Bueno, no importa. Muy bien. Continuamos entonces The Breakfast Club, que es el club de los cinco. ¿Sí? En argentino, como siempre, no en argentino. No tiene nada que ver la traducción con el... Sí, hombre, algo tiene que ver, o sea, me parece que la palabra del club de los, o sea, el 5 era un poco innecesario, pero la idea de que ellos son con un club aparte está bueno, porque la historia es, son 5 chicos a los cuales terminan un sábado a la mañana en la escuela porque los mandan de castigo, tienen que escribir un ensayo y son los 5 estereotipos, ¿no? La chica loca, la chica popular, el chico malo, criminal, el deportista y el nerd. Y el que toma tragos de mujer. No, no había uno que tome tragos de mujer. No me digas que es una de esas películas en donde el loser se vuelve un ganador. No, ese es el gancho de la película. Bien, entonces el hecho de decir Hoy lo tenemos cortito a Tommy, ¿eh? Son ellos cinco y están en castigo y obviamente cuando empiezan es, o sea, somos todos distintos, yo no tengo nada que ver con vos, vos sos un mal tipo, alguien que tomó malas decisiones, le va a ir mal en la vida, vos sos un nerd que no se divierte para nada, y a lo largo de la película cada uno va descubriendo que en realidad no son tan distintos como parecen, sino que cada uno, o sea, tiene su forma distinta de exteriorizar lo que le pasa adentro, pero que a todos al final de cuentas les pasa lo mismo. Todos tienen miedos, todos tienen problemas con los padres, todos tienen problemas dentro de la escuela también, pero que para cada uno pasa por un lugar distinto, pero en esencia son lo mismo, es decir, son chicos con problemas como le pasa a todo el mundo. Esa es la moraleja de la película. Todos queremos que nos quieran y poder querer. Es que no es una moraleja, es el hecho de mostrar algo que todo el mundo sabe, pero que en cine no se mostró tanto. Y que sigue sin mostrarse tanto. Uno ve las películas y las series de Estados Unidos y siempre está la chica popular, el chico deportista que castiga al chico nerd y que piensa que los demás son todos unos idiotas porque no son populares y que en realidad ellos los quiere todo el mundo y no los quiere nadie. Y las chicas rebeldes super cool. El tema es que si hay algo que tienen en común es que los cinco se mandaron alguna macana para estar el sábado en el colegio. Bueno, es que por ahí empieza el asunto y cada uno va descubriendo a poquito cómo hizo cada uno para terminar ahí, porque uno también se pregunta, ¿no? ¿Cómo el nerd terminó siendo castigado? Porque de los otros más o menos se lo imagina. ¿Y por qué la chica popular terminó ahí? Y hay un momento de confesión muy bueno y ahí cada uno va contando qué es lo que le pasó y ahí es cuando realmente van descubriendo quién es cada uno, qué es el personaje y rompiendo con esta cosa de decir, no, vos sos un nerd nada más. Ya está eso, o sea, descubramos quién es la persona que está ahí, claro, atrás. Acá podríamos hacer una versión argentina que se encuentra un emo, un flogger, ¿no? Distintas tribus urbanas castigados en el colegio. Sí, igual creo que no estaría copado escuchar a Lemo contar sus problemas. Bueno, ¿quién te dice? ¿Esta película te hizo dar cuenta que a veces el nerd...? Porque tiene muchos, no te terminaría de contar nunca. Claro. No, yo creo que estaría cortándose antes de poder terminar. No seamos así tampoco, che. Dame un pancho. Nos son personas. Claro, no, hasta que bueno, sí. ¿Con ketchup o con mostaza? Ay, no sé. Como capuchota. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, pero volviendo al tema, que hay algo que me gusta mucho de la película y bueno, son dos cosas. Por un lado, la música. Ajá. Tiene una muy buena banda sonora, de hecho hay una canción que es bastante conocida que es Don't You Forget About Me de Simple Minds, que se hizo especialmente para la película. Fue un gran éxito, un gran hit ochentoso y el éxito más grande que tuvo la banda. La película abre con una frase de David Bowie de la canción Changes, que está muy buena la frase que dice, y estos chicos a los que uno escupe y trata de cambiar, porque tratan de cambiar el mundo, son inmunes a sus consultas, están bastante conscientes de lo que están haciendo. Y tiene mucho que ver con la película. Y después hay una escena que también está muy buena, que son ellos bailando la canción We Are Not Alone de Carla De Vito. Una escena muy recomendable y que todo el mundo que ve la película termina recordando bastante, sobre todo por el baile de Molly Ringwald en las escaleras. Muy bien. Y la otra cosa que me gusta mucho es esto de que prácticamente está la trama, pero no hay un conflicto realmente. O sea, la mayoría de las películas es el personaje tratando de luchar por algo. Claro, ya sea conquistar a la chica, ganar el partido de fútbol. Pero acá no hay una cosa de decir, bueno, está bien, los personajes quieren hacer esto. Los personajes están ahí, no le queda otra cosa. El espectador ve la película y tampoco, o sea, dice, bueno, lo que quieren hacer ellos es esto. Están castigados, pasa casi toda la película dentro de la biblioteca. Claro, eso te apruta. Toda la película este sábado en donde ellos están castigados, ¿sí? En la... Es eso, nada en el colegio. Más. ¿Cuántos años tienen más? Es entretenida igual, porque parece super... medio aburrido, ¿viste? No. Adentro de la biblioteca. Yo me vi dos películas que me recomendó Tommy esta semana. Esas son las que me duermen. Porque después se enoja. Si no vemos las películas, se enoja. Vi dos películas. Vi Kikas, como me dijiste, y la otra, que no me acuerdo, y te dije, ¿cómo se llamaba? Scott Pilgrim. Scott tiene un nombre también. ¿Cómo es? Decilo. El título original es Scott Pilgrim vs. The World. Eso. Y... acá le pusieron a Scott Pilgrim versus los siete exes malvados de la chica, no, de sus sueños. Ay, cualquier no, cosa traducen. ¿Por qué? En vez, por ejemplo, en esta. Five, hay que hacer un top five. Club. El club del desayuno. Ya quedaba bien, se entendía. Hay que hacer, para la gente, ¿no?, de la sala llena, sí, pedido un top five de las peores traducciones al castellano de las películas. Ustedes que conocen el contenido, porque a veces no se trata, por ejemplo, acá. Uno dice, The Breakfast Club, y después El Club de los Cinco. No tiene nada que ver, pero bueno, él vio la película y por ahí uno dice, ok, tiene que ver. Yo sé que hay películas que no tienen nada que ver. El nombre que decís, ¿qué te fumaste antes de ponerle el nombre? Mira, yo no te voy a hacer el top 5 ahora porque estoy seguro que no va a haber tiempo, pero te voy a tirar uno. un clásico de Hollywood que se llama To Kill a Mockingbird, para matar a un ruiseñor, basado en el libro del mismo nombre. Sí. La primera vez que se editó la película acá, le pusieron maten a ese negro. No, no. ¿Maten a quién? Qué hijos de puta. Es muy... Bueno, en España. Pero, ¿tenía en España que son ver peores con la película o no tenía nada que ver? Sí, y porque dije, la película... ponele, no ¿de sé qué año estamos hablando? No me acuerdo cuándo, porque salió en VHS la primera edición con ese nombre. Así que fue en los 80, básicamente. Está bien. Pero en, bueno, en España son peores. ¿Sabes? Pasa, y debe haber mucho. Demasiado. Como errores de continuidad. Uno cuando está al pedo puede buscar tantas cosas en las películas. Pero todas las películas tienen errores de continuidad. Bueno, pero estamos hablando de los grosos, de los errores esos que decís, tenía una gorra y así el siguiente plano ya no la tiene. Esa cosa que decís... Scott Pilgrim ahí. Bueno. ¿Cuál? Que siempre le dicen que tiene el pelo muy largo y en el plano siguiente aparece con un gorro puesto. Ah, sí. Bueno, pero eso es a propósito. Es a propósito. Tierno. Ya el oyente está perdido, no sabe de qué estamos hablando. Por eso te vamos a pedir que para cerrar, cuentes un poco por qué elegiste esta película para un día domingo, como siempre. Y porque es una película para esos días donde uno no sabe qué hacer, porque los personajes están ahí en un sábado. O sea, ir a la escuela en un sábado y... Uno muchas veces tiene ese mismo gusto que el domingo, de agarrar y decir, o sea, estoy... ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? O sea, es un día existencialista y la película tiene un poco de eso. Un existencialismo súper adolescente, donde uno agarra y está, hace introspección a resolver algunos problemas. Tal vez al día siguiente encarar la facultad, el laburo de una forma distinta porque te hace que uno te esté más predispuesto a llevarse mejor con los demás. Claro, una película que te predispone a... No prejuzgar a las personas también. También, además es realmente muy divertida, tiene un montón de one-liners, esos chistes de una línea, donde un personaje tiene un comentario así filoso para otro, hay muchísimo de eso. Y la película tiene muy buena música y tiene ese espíritu, lo mejor del espíritu ochentoso, lo mejor, y es un espíritu que a mí me llega mucho. Y John Hughes es un grande, lamentablemente ya no está con nosotros. Cuando inauguró hacia ya la no está llena. Entre nosotros está acá, estamos jugando el juego de la copa, está mirá, ¿lo escuchás? Pero bueno, es como para recordar un poco 25 años del estreno de la película. Bien. Un año de la muerte del director, es como que hay un montón que te lleva a volver a esto. Muy bien, entonces la película recomendada por Tomás Luzzani, The Breakfast Club, el Club de los Cinco, aquí en Argento. Te agradecemos por haber venido, Tommy, y hay un tema que trajiste para escuchar de la peli que nos dijiste que te gustaba. Sí, así es, el tema que se hizo exclusivamente para la película Don't You Forget About Me, de Simple Minds. Troubles and doubts. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. Bien. Uy, ¿cómo se escucha el ventilador? Prendimos el ventilador porque hacía muchísimo calor y se escucha bastante. Llegamos al final de El fin del fin de en Nacional Rock. Pueden entrar en nuestro blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí va a estar subido el programa y toda la data que trabajamos hoy, que fue un programa muy musical. No tuvimos entrevistados, además de Tomás, de parte de A Sala Llena, un programa muy musical. Vayan Hemos a la recomendado... Perla. Vayan a la Perla, a ver, Alejandro Medina. Escuchen el disco de Cadena Perpetua, el de Los Pericos y el de Los Nietos de Borges. Y eso vayan a ver también a Los Nietos de Borges al Cubo, el 11 y el 18. Está bueno también, el programa pasado tuvimos parvas de invitados. Ese me lo reperdí, ¿sabes que lo escuché? Cumplimos 20 años, tuvimos dos entrevistas en vivo. Y una telefónica estuvo muy sobrecargada y hacía falta también un programita así tranquilo, charlado, aunque hemos ofendido los sentimientos de nuestro columnista estrella, Tomás Luzani. Pobre Tommy. Muy bien. Bueno, agradecemos a Fernando Salvatori, que estuvo en la operación técnica de esta segunda hora. Me sale, viste, por momentos la voz nasal. No se me terminó de ir el resfrío, ¿eh? No importa. La semana que viene voy a estar óptima. Nuestros sincericidios al aire la rompen. Es así. Sofía Tarruela en la coordinación de aire. ¿Eso fue un palo? Muy bien. Sofía Tarruela en la coordinación de aire y productora. Mariana Lacurresh, nuestra otra productora, que le mandamos un beso. A mi lado, la señorita Gala Cachío, ¿no? Ella es la más sexy. Es Victoria Tombolini. Nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 6 de la mañana para hacer el fin del fin de acompañarte en la vuelta a casa, despertándote, ¿por qué no? De 6 a 8, nos vemos. De la mañana, ojo, ¿eh? Obvio. Vamos a escuchar ahora un tema de una banda muy sacada, pero con este tema que va más tranqui. Te dejamos cebado. Dedicado a estos amaneceres increíbles que ahora ya salimos de la radio y hay un sol espléndido, amanece más temprano. Y el tema es The Vine, de The Vines, con Sun Shining. ¡Chau! ¡Chau!